Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidos y bienvenidas a Info Almaina. Bienvenidos a Info Almaina, perdón, un nuevo programa de Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granadinos. Como siempre os recordamos que podéis escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en reemisión los viernes a las 8 de la mañana en el 88.5 de la FM granadina. En este programa número 82 os traemos los siguientes contenidos. Reproducimos una nota de la Asamblea Feminista Unitaria sobre las movilizaciones del día 26. Os traemos la crónica de la manifestación del 1 de mayo de CNT AIT. También lo que dio de sí la manifestación unitaria del 1 de mayo de CGT, SAT, USTEA y Marchas de la Dignidad. Reproducimos un extracto del comunicado de prensa de CNT AIT sobre la situación de la organización. Y por último, la crónica de la concentración frente al rectorado de la Universidad de Granada, organizada por el SAT y el Frente de Estudiantes el pasado viernes para protestar contra los intentos de privatizar los servicios de la universidad. Y en la segunda parte del programa, como siempre, la agenda con las actividades y convocatorias de los movimientos sociales granaínos para los próximos días. ¡Empezamos! Como ya sabéis, el pasado jueves 26 de abril, tras la lectura pública de la sentencia del juicio de la manada, la respuesta feminista se hizo masiva, extendiéndose por todas las provincias del Estado español. En Granada, a las 8 de la tarde, miles de personas protestaron a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Plaza Nueva, saliendo en manifestación improvisada y recorriendo el centro hasta llegar a la Fuente de las Batallas. Las concentraciones contra la sentencia y denunciando la justicia patriarcal se extendieron a otras localidades de la provincia como Guadix, Dúrcal o Almuñécar. Reproducimos a continuación una nota que nos hacen llegar desde la Asamblea Feminista Unitaria. El jueves 26, el mundo se volcó en las redes sociales. Los distintos mensajes iban pasando por los chats. Todas estábamos pendientes de la sentencia por el juicio de la manada. Mientras trabajábamos, no perdíamos el móvil de vista. Un vistazo rápido para ver si había noticias. Muchas de nosotras aún conservábamos una última chispa de esperanza en que la justicia fuera realmente justa con una mujer, por primera vez en la historia. Entonces llegaron la una del mediodía, las voces y palabras de desaprobación y rabia no tardaron en llegar. Justicia patriarcal en estado puro y machismo disfrazado bajo una toga y un mazo. Con esa sentencia nos decían claramente que estábamos desahuciadas e indefensas ante las agresiones machistas y violentas. Ante tanta indefensión y enfado salimos a tomar las calles, a gritar fuerte y claro que si la justicia y las leyes no eran capaces de defendernos, entonces nosotras juntas lo haríamos. Cuando la plaza se nos quedó pequeña y la rabia no podía ser contenida por más tiempo, emprendimos la marcha, sin importar el tráfico, las fuerzas de la ley o el qué dirán. Avanzamos en un torrente morado que invadió Granada, que llenó sus calles de voces unidas, de miradas cómplices y de puños en alto desde balcones y aceras. Hermana, yo sí te creo, y aquí está tu manada. Eran ecos que inundaban las calles granaínas. Se nos ha declarado la guerra y vamos a luchar con uñas y dientes, porque nosotras sí somos manada. Y si nos tocan a una, nos tocan a todas. Que se prepare el patriarcado porque tiene los días contados. Pues hoy, 1 de mayo de 2018, sale desde la Fuente de las Batallas a las 12 de la mañana la manifestación de CNT AIT. que según han informado los medios, acabará en el Campo de Príncipe con una comida popular, meeting y intervenciones de colectivos y varias personas. Vamos a seguir el transcurso de la manifestación y bueno, a ver qué va diciendo la gente. ¡Obreros y no luchas! ¡Nadie te escucha! ¡Obreros y no luchas! ¡Nadie te escucha! ¿Por qué crees que es importante seguir celebrando el primero de mayo? Hombre, por las reivindicaciones de los trabajadores, ¿no? Y eso, para mí, yo muy joven he empezado a trabajar, vamos, como aprendiz en una fábrica y yo sí, aunque luego he estudiado, sigo creyendo que soy trabajador, ¿no? Soy trabajador que tiene que apoyar a los demás trabajadores, ¿no? Eso es, para mí es lo más importante, ¿no? Y por eso participo en ese tipo de actos reivindicativos, ¿no? ¡Vive! ¡Liberada sin fronteras! ¡Así se construye la riqueza europea! ¿Por qué apoyas este acto? Pues creo que es importante que el 1 de mayo sigamos teniendo presencia en las calles, porque todavía hay que luchar mucho en terreno laboral, cada vez hay más precariedad, cada vez hay más desigualdad, más inestabilidad y hay una guerra de clases abierta clarísimamente, y aparte que es importante que nosotras y nosotres y otras corporalidades también estamos aquí pues reivindicando nuestro espacio bueno, en el anarcosindicalismo y en el anarquismo en general. Digamos, puedo ampliar un poco más allá el tema de que sea lucha de trabajadores. Claro, claro. Creo que las luchas al final son transversales. Esta es una que nos atraviesa, pero hay muchas más, y cuanta más diversidad haya en estos actos, más lejos llevaremos también. ¡Nativa o extranjera! ¡La misma clase obrera! ¡Nativa o extranjera! ¡La misma clase obrera! La manifestación ha seguido discurriendo con los gritos que habéis ido escuchando, y ahora vamos a parar en la plaza de Virrambla, donde uno de los compañeros de CNT-IT va a leer un comunicado. Le escuchamos. La CNT-IT de Granada sale a la calle el 1 de mayo en homenaje a la lucha de los anarquistas de Chicago, que fueron asesinados a manos del capitalismo estadounidense por enfrentarse a este mundo de desigualdades e injusticias. Más de un siglo después, la situación de la clase trabajadora sigue siendo similar, cuando no peor, ya que la desmovilización obrera que padecemos nos hace maleables a los deseos de los poderosos. Por ello, salimos a la calle a reivindicar un 1 de mayo de lucha, deseando que ésta se haga extensiva todos los días del año hasta la consecución de una sociedad libre e igualitaria. A día de hoy es sabida la nefasta situación en la que nos encontramos. Precariedad laboral, reducción de salarios, contratos abusivos de horas, despido libre, diferencias salariales entre hombres y mujeres. El numeroso desempleo existente es utilizado por la patronal como arma de terror para abusar aún más de la clase trabajadora, rebajando las condiciones laborales. Los estados, gobierne quien gobierne, creando leyes laborales que benefician a la patronal, condiciones abusivas, tarifas de luz, tasas bancarias, impuestos y un sinfín de recortes soportados por los y las trabajadoras. Las leyes represivas, como la ley Mordaza, creadas por el Estado para toda aquella persona que levante la voz y luche contra la injusticia. No estamos todas, faltan las presas. Sindicatos oficiales, que son actualmente meras gestorías laborales, donde se venden al dictado de la patronal a cambio de subvenciones y liberados sindicales. El comité de empresa y las elecciones sindicales no son más que una forma de legitimar la estructura creada por la patronal para proteger sus intereses y controlar la fuerza de la clase trabajadora. El cierre de fronteras. Personas refugiadas y migrantes que nunca encontraron refugio son deportadas a diario. El capital se enriquece de las guerras y se olvida de sus víctimas, que mueren en los bombardeos o ahogados en nuestros mares. Las fronteras matan. Un sistema patriarcal que invisibiliza, agrede y asesina a las mujeres y a las identidades no normativas. No son casos aislados, es el patriarcado. La contaminación y deterioro del medio ambiente. El capitalismo solo entiende de beneficios económicos. Esa voraz ideología no deja más que ruina y muerte a su paso. Desde la CNT-IT lo tenemos claro. Solo la autoorganización de clase, sin líderes ni jerarquías, nos hará conscientes de nuestra fuerza. La autogestión nos hará libres, pues no necesitamos al Estado y sus subvenciones. La solidaridad extenderá nuestra lucha allá donde exista cualquier tipo de explotación y desigualdad. Y la acción directa, día tras día, nos llevará allá donde queramos, hasta hacer realidad los sueños de aquellos anarquistas que en 1886 murieron en Chicago sin agachar la cabeza, al grito de una sociedad libre, sin dominación ni explotación. ¡Unión! ¡Acción! ¡Autogestión! ¡Unión! ¡Acción! ¡Autogestión! ¡Unión! ¡Acción! ¡Autogestión! ¡Unión! ¡Unión! ¡Acción! ¡Autogestión! Primero ha hablado Héctor, un compañero de CNT por no parte de CNT Habite de Granada. Luego ha hecho un comunicado sobre la actualidad social. Otro compañero de aquí del sindicato, que también se llama Héctor, que es su hijo. Acto seguido ha hablado Lauren, que es la secretaria general de la AIT, de la Asociación Internacional de Trabajadores, aprovechando que te está de visita en Granada. Y después han dado paso a las secciones sindicales del sindicato, habló el compañero Martín con la sección sindical de Fon House y luego la sección sindical de Zakuro, de un restaurante japonés. Después ha hablado la compañera Alba con un discurso sobre transfeminismo y el anarcotransfeminismo y la importancia del mismo frente al feminismo institucional o de Estado, del aprovechamiento del Estado, aprovechándose la lucha feminista y absorbiéndola. Entonces, bueno, ha hecho un discurso al respecto. Luego he hablado yo, Alfonso, como secretario pro presos, para dar de conocer la huelga de presos que está llevando en prisión desde que empieza hoy hasta el día 15, con una tabla y dando conocimiento de la misma de la tabla reivindicativa. Y acto seguido ya se ha dado palabra a Maun, al movimiento anarquista Ovejas Negras, que estaba invitado a participar en el acto. Después ha hablado la Calva con la campaña de las Nunca Más Calladas, hablando de y leyendo su comunicado de la agresión tránsfoga, pero también haciendo un análisis de la despatologización. Y después ha dejado micro abierto y ha subido el compañero Pepe Cuevas, que fue un represaliado en el caso Scala, y ha hablado un poco de la violencia de Estado, el terrorismo de Estado y los montajes policiales. Ha hecho un recorrido histórico, ¿no?, poniendo varios ejemplos. Aparte de la lucha antiestatal, a mí concretamente atraviesa muchas otras luchas, pero como que mi corporalidad se centra en una lucha de género, en una lucha que va desde una corporalidad disidente. Entonces quería hablar un poco cómo yo siento cómo se articula esta lucha, ¿no? Eso, al final a mí tengo unas repercusiones económicas, legales, lo que sea, y estas repercusiones no me vienen porque soy cualquiera, pero me viene por una cosa concreta, ¿no? Y es porque yo soy una chica y tengo una polla. O sea, va por ahí. Yo, mi herramienta trans o mi... Como yo asumo mi género, para mí es una cosa, una herramienta de lucha. Para mí es una herramienta de cuestionamiento. Y estoy contenta con que mi cuerpo cuestione cuando salgo a la calle. También es complicado, pero bueno, yo asumo dónde estoy, ¿no? Sé dónde estoy y sé que salir a la calle es lucha y lo quiero, necesito esa lucha. Para mí es algo que va súper implícito y que necesito hacerlo. Aparte de un sistema, yo veo que hay un sistema. Y creo que esto está atravesado por unas policías internas que todas tenemos y que creo que podemos revisarnos, ¿no? Entonces, bueno, quería hablar un poco de la despatologización trans. De por qué cuando hay una persona trans es la otra, ¿no? O el otro, o el otro. Pero siempre se señala como si fuese lo diferente, como si tuviese una enfermedad de, bueno, es una persona que tiene una enfermedad mental o tiene una esencia por dentro que tiene que cambiar porque no tiene un cuerpo que le corresponde a su género. Yo, personalmente, no lo siento así. Es como... Lo primero de cualquier persona trans es que está transitando de un sitio hacia otro. Y eso es un paso súper importante, súper complicado y un proceso que una persona cis, por más que se plantee, no ha vivido en su cuerpo. Entonces, que alguien se plantee o cuestione el género de cualquier persona transgénero o transexual me parece una burrada y una violencia súper extrema. No entiendo por dónde va, entiendo que es como quiero entenderlo, tal, pero me gustaría como que nos planteásemos qué estamos diciendo y con quién estamos hablando, ¿no? Que nos planteásemos por qué cuestiono a una persona cuando es transgénero y por qué no cuestiono a una persona cuando es cisgénero, ¿no? La policía actuó magníficamente, era una convocatoria manifiestamente ilegal. Según la Constitución del Congreso es inviolable, está tipificado como un delito en el Código Penal pretender ocupar el Congreso o pretender coaccionar a los diputados cuando el Congreso está reunido en sesión. Es evidente que no se podía permitir semejante agresión al orden constitucional y al orden jurídico penal y la policía actuó espléndidamente. Un mazo de secretas repartió por todos lados. No descartamos que a uno le haya tirado. Así, así, os tenemos acojonados. Gobernar para nosotros es meterla de lado. Revolución del qué, un carajo para ustedes. Toque de queda y tú te quedas hasta las 9. Quiero que me pongas más cara de pelele. O es que no ves suficientemente la tele. Tú animas pa' allá el trabajo, ya veremos. El trabajo ya veremos si te lo pagaremos. Date un saltito y entra en el país de los memos. El país de donde dije, digo, digo Diego. Ahora controlamos todo y todo el 3D. Vuestro Facebook y Twitter por orden del señor juez. Os vamos a repetir, capitalismo está bien a la hora de cenar y a la hora de comer. Os quedamos con tu cara, así que no ves la vara. Somos la tartana y lo que nos da la gana. Ni un suspiro ni un queío cuando llega la plana. Hemos comprado 3.000 metros de alambrada. Te vamos a desahuciar y no sé de qué te extraña. Y con esto te recordamos que usted vive en España. Quiero que me vigile, atento a un saraña. Así a tu espalda puede engañar la patraña. Tú ten cuidado y no se te vaya la olla. Y ve acostumbrándote a corta cebolla. Por encima nuestra solo está la casa royal. Tus derechos me los paso por Amadeo de Saboya. Se me ha roto la gomita de la careta de la democracia. ¿Os ha gustado la serie? Tiene gracia. De la represión esto solo la lactancia. Bienvenidos al sistema pseudo-deudo de democracia. Seguridad, seguridad nada más. Seguridad, seguridad nada más. Seguridad, seguridad nada más. Seguridad, seguridad nada más. Seguridad, seguridad nada más. Seguridad, seguridad. seguridad nada más, seguridad, seguridad nada más, seguridad, seguridad nada más. No tenemos trabajo, pero hay seguridad. No tenemos futuro, pero hay seguridad. No tenemos derecho, pero hay seguridad. Nuestra seguridad, estado del bienestar. No tenemos trabajo, pero hay seguridad. No tenemos futuro, pero hay seguridad. No tenemos derecho, pero hay seguridad. Nuestra seguridad, estado del bienestar. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Hemos llegado a la manifestación que acaba de arrancar desde Plaza Fontiveros, organizada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, Ustea y la CGT, donde está presente también la Asamblea Feminista Unitaria. Y a continuación vamos a tomar algunas impresiones. ¡La lucha es el único camino! ¡La lucha es el único camino! ¡La lucha es el único camino! Hablamos ahora con Lucía de la Asamblea Feminista Unitaria, que nos va a contar por qué están aquí el día de hoy. Porque bueno, pensamos que los ejes de opresión se interseccionan, ¿no? Y como mujeres tenemos opresiones específicas, claro que sí, pero como trabajadoras también. Y la mayoría de nosotras somos mujeres y de clase obrera, entonces pensamos que hay que apoyar las reivindicaciones laborales totalmente, porque además las mujeres, en concreto en el mundo laboral, pues estamos en una situación todavía de mucha desigualdad, ¿no? Entonces, y además también, y aquí lanzo mi puyita, también a la izquierda hace falta hacer autocrítica sobre el papel de las mujeres que tenemos en los movimientos obreros y poner ese punto crítico también, que creo que hace mucha falta. Hay mucha gente que es muy obrera, pero que se acuerda poquito de la opresión de las compañeras que tienen al lado, ¿no? Entonces también creemos que está guay un poco señalarlo. Muy bien, y aprovechando que te tenemos aquí, que está muy cerca todavía en las concentraciones que se dieron en todo el estado con el tema del juicio de la llamada manada, ¿qué impresión te da lo que ocurre aquí en Granada? Yo creo que en Granada, a nivel estatal, estamos en un momento histórico guapísimo a nivel del movimiento feminista, ¿no? Está consiguiendo mover cosas que otros movimientos ahora mismo no están moviendo, y la respuesta que se generó en Granada y en todos los sitios, yo creo que es parte de un trabajo previo de los sitios donde llevamos gente moviéndonos tiempo y sembrando esa semilla feminista que está floreciendo un montón, pero la respuesta fue brutal, ¿no? Y todo el hilo de Twitter, estos que se ha generado ahora a raíz de comentar experiencias de violaciones, es que es una realidad súper, súper tocha, ¿no? Que está muy invisibilizada, pero yo creo que la gente, no sé, ha tenido una reacción muy chula y yo creo que puede seguir, ¿no? Ahora tenemos que darle vueltas ahí cómo hacer que no se apague y que toda esa movilización social se dé lugar a cambios reales de cosas, ¿no? Pero yo creo que fue increíble, súper buena acogida. Muchas gracias. ¡Sindicatos del poder! ¡Sindicatos del poder! ¡Sindicatos del poder! Hablamos ahora con algunos integrantes de Granada Actúa, que también están apoyando aquí la manifestación del 1 de mayo convocada por SAT, CGT y Ustea. Bueno, estamos porque creemos que es un momento imprescindible para reivindicar nuestros derechos cuando están siendo más pisoteados precisamente en los últimos tiempos con las políticas neoliberales, y creemos que la gente tiene que salir a la calle a defenderse como clase trabajadora que somos ante los poderes públicos. Vale, muchas gracias. Gracias. Vale, desde el SAT, una de las organizaciones convocantes, uno de los sindicatos convocantes de la manifestación del 1 de mayo, junto a CGT y a Ustea. Digamos que mucha gente piensa que el 1 de mayo ya es una celebración que ya no sirve de mucho. ¿Qué podría decirle esta gente? Bueno, el 1 de mayo es fundamentalmente el día de todos los trabajadores y trabajadoras de Andalucía, del Estado español, del mundo. Es el día de la clase trabajadora. En un momento en el que estamos perdiendo prácticamente todo lo que habíamos conseguido durante muchas décadas de lucha, como por ejemplo la lucha de los mártires de Chicago en recuerdo y en honor a la que se debe este día, el 1 de mayo. Después de tantos años de lucha estamos perdiendo los derechos más básicos. Por ejemplo, aquí en Granada ahora mismo, y lo sabemos bien por la lucha que estamos llevando a cabo en hostelería, pero también sectores como el comercio, sí, la construcción, el campo, se están incumpliendo los derechos más básicos que teníamos, derechos que no dependen ya de los convenios colectivos, sino del Estatuto de los Trabajadores, derechos que están reconocidos en la ley, pero que se está demostrando que no son efectivos, no son reales, mientras no somos capaces de luchar como clase. Defender nuestros derechos es luchar solidariamente como clase, en oposición al individualismo y alzar desde quien pueda que han tratado de instaurar en estos últimos años. Y eso es lo que nos está llevando a retroceder, a perder derechos, a perder condiciones de vida, a perder salarios y a tener, en última instancia, que buscarnos la vida en la precariedad o emigrando, abandonando nuestros pueblos y nuestras ciudades. El primero de mayo es el día de hacer ver que somos una misma clase y que solo juntos y juntas nos salvamos. No hay otra solución. Vale. Estamos hablando además, y es algo que desde el SAR habéis hablado, habéis dicho muchas veces cuando habéis venido a InfoAlmaina y en Radio Almaina, que además esta explotación laboral se produce además en connivencia, bueno, básicamente, pues de organismos como la Inspección de Trabajo, como los juzgados, que si hicieran su trabajo no habría tanto trabajo precario como existe. Por supuesto, es lo que acabamos de hablar hace un momento. Estamos hablando de derechos que están ya reconocidos en la ley y que ha costado mucho defenderlos. Ahora se trata de que esas instituciones que tienen la obligación de velar por el cumplimiento de esos derechos, como por ejemplo la Inspección de Trabajo, los juzgados de la sociedad en sentido amplio, que no siempre, y la verdad es que las menos de las veces actúan teniendo en cuenta lo que es reconocimiento de la vulnerabilidad que tenemos trabajadores y trabajadoras frente a la empresa, estas instituciones deberían estar velando por los derechos que tenemos. Y es una vergüenza que hoy día, en el 2018, tengamos que salir a la calle para pedir, para decir que alguien por ser sindicalista en su puesto de trabajo no puede ser despedido, porque es, por ejemplo, una vulneración de derechos fundamentales, y eso está pasando ahora mismo. Y, por supuesto, lo que nos damos cuenta es que las instituciones del Estado en su conjunto solamente van a defender nuestros derechos en la medida en que los obliguemos a defenderlos, en la medida en que actuemos como una clase y seamos capaces de ejercer nuestro propio poder y poner esas instituciones a nuestro servicio y no al servicio de una élite corrupta que es la que está ahora repartiendo las cartas y llevándose el beneficio. Ya en el Aquí en la Hora, en Granada, sigue el conflicto contra Domino's Pizza. El conflicto sigue, queda ya poco para la celebración del juicio y bueno, han sido unos meses duros de lucha, pero también sabemos que la empresa se va a acordar de esta lucha. Se está acordando ya, acabe como acabe, y nosotros desde luego no vamos a parar hasta conseguir la remisión. Pero sabemos de buena tinta que esto le está haciendo daño a la empresa y sabemos por eso que es el camino. No nos queda otra que ir a donde más les duele. Ellos quieren acabar con todo lo que tenemos nosotros y nosotras. Nosotros tenemos que acabar con lo que ellos tienen gracias a nuestro trabajo, porque es en nuestro poder. Y esa es la lucha de Domino's Pizza. Pues a poco más de la 1:30 llegamos a la fuente de la batalla, donde se está produciendo una concentración, digamos, en círculo de todas las organizaciones convocantes, recordemos CGT, SAT y USTEA y otras cuantas que están apoyando, como hemos podido escuchar por el camino, Asamblea Feminista Unitaria y algunas más. Por un 1 de mayo que permita la unificación de los sectores en lucha y que refuerce una perspectiva de movilización y de huelga contra las políticas antisociales y la represión. 10 años de crisis del sistema capitalista. Hace ya 10 años que empezó la crisis económica. 10 años en los que la clase trabajadora y la juventud han sido golpeadas duramente por este sistema injusto. Paro, precariedad, desahucio, desigualdad, deterioro de los servicios públicos y un largo etcétera. Sin embargo, esa situación no es casual. Es responsabilidad de los que nos gobiernan y de los que dominan este mundo. En efecto, la crisis capitalista no golpea a todos por igual, ni mucho menos. Mientras que siembra pobreza, miseria, desigualdad y violencia para la mayoría, ofrece a cambio beneficios, regalos fiscales y corrupción para una minoría. Algunos datos son en este sentido muy estremecedores. Un 28% de la población se encuentra en riesgo de pobreza, mientras que el 1% más rico sigue poseyendo en la actualidad el 25% de la riqueza. Y que las empresas del IBEX 35 siguen aumentando sus beneficios, un 16% entre 2016 y 2017. Frente a eso, no hay atajos posibles. La solución no pasa por tratar de humanizar las instituciones de este sistema. La única forma de mejorar nuestras condiciones de vida pasa inevitablemente por enfrentarnos a los intereses de los que acaparan toda la riqueza. No es posible defender los servicios públicos seriamente amenazados por las externalizaciones y privatizaciones sin negarse a pagar la deuda de la misma forma que no es posible aumentar nuestro salario o defender nuestro empleo sin poner en entredicho el derecho de los patrones a sacar el máximo beneficio. La lucha de las pensionistas, la huelga de las interinas, la movilización del movimiento feminista el pasado 8 de marzo o la propia huelga de Amazon en Madrid son luchas que tienen un mismo denominador común. Escapan a la iniciativa y al control de las direcciones de los sindicatos mayoritarios. Sin embargo, siguen teniendo una misma debilidad, la fragmentación. Cada sector en lucha permanece aislado entre sí. La tarea de las marchas de la dignidad y de las organizaciones sindicales combativas que la componen debe ser precisamente esa, hacer converger a todos esos sectores en lucha con el fin de imponer, mediante la movilización y la huelga, una salida a la crisis favorable para nuestro bando social. Buenas tardes. Desde el 9 de febrero, interinos e interinas de educación en Andalucía llevamos una lucha por nuestros puestos de trabajo. Durante años la administración pública ha abusado de una mano de obra más precaria, que le ha costado menos durante muchos años y siempre moviéndose. Y ahora que Europa le ha dicho que no puede tener esa mano de obra interina con los índices tan altos que tiene, le han dado la prisa y quiere estabilizar. Pero en vez de estabilizar a las personas que han estado ocupando esos puestos de trabajo durante años, estabiliza a los puestos de trabajo. Y por lo tanto, de miles de personas en el sector de educación, pero también en otros sectores de la administración pública que se enfrentan al mismo problema. Los interinos e interinas andaluces no nos hemos quedado parados, nos hemos autoorganizado, se han creado asambleas en muchos centros, institutos y colegios, y nos hemos organizado a nivel andaluz y hemos dado una batalla. Primero fue una huelga de un día, luego una huelga de dos semanas, que ha sido algo que hace mucho tiempo que no se veía en la educación, y ahora volvemos a ponernos en huelga a partir del 14 de mayo. ¡La gestal se queda! A continuación van a hablar unas compañeras por parte del movimiento feminista. Como cada 1 de mayo salimos a la calle a reivindicar lo que es nuestro. Todo aquello que el capitalismo y el patriarcado nos impone, relegándonos siempre sumisas ante la patronal y sus instituciones. Salimos a la calle a recordar a todas aquellas obreras que han muerto a manos de este sistema, a luchar por las que no tienen voz, en especial a las mujeres que se dedican al trabajo doméstico, pues como mujeres el patriarcado nos relega a ser amas de casa sin tener opción alguna a otro trabajo. Y así, de esta forma, no están reconocidas como trabajadoras, surgiendo como consecuencia la invisibilización del esfuerzo que supone llevar una casa hacia adelante. Salimos a la calle también para defender a todas aquellas que tienen que limpiar por 2 míseros euros cada habitación y sin respetar sus descansos y los dolores físicos que esto le produce. Por todas aquellas que se encuentran en situación de precariedad, que además tienen que aguantar la cosificación de su cuerpo por parte de su jefe. Siendo esto ejemplo de la doble opresión que sufrimos por ser mujer y obreras. Salimos a la calle para luchar en contra de la cosificación de nuestros cuerpos, el que para el capitalismo seamos solamente cuerpos de consumo. Porque mientras que aquí nos bombardean con publicidad, cuyo objetivo es imponer sus cánones de belleza con sus tallas cada vez más pequeñas, en el país que hacen esa ropa, las mujeres se encuentran en situación de esclavitud. Salimos a la calle por todas esas presas que están privadas de libertad por luchar por lo que es justo. Porque estamos expuestas a unas instituciones herederas del fascismo. Porque el feminismo no se entiende sin la obrera. Obrera y precaria doblemente revolucionaria. Obrera, precaria y revolucionaria. Obrera, precaria y revolucionaria. ¿Dándole la demás? Y ahora va a intervenir un compañero por parte de la Asamblea Interprofesional de Granada. Hoy estamos aquí, hoy primero de mayo, pero evidentemente todos tenemos que tener claro que el primero de mayo no deja de ser un día más de los 365 días del año. Trabajar para conseguir un primero de mayo unitario está bien, es necesario y es oportuno, pero hay que trabajar no para tener un primero de mayo unitario, sino un primero de mayo que sea el reflejo del resto de los 364 días del año. Y en ese sentido nos tiene que quedar absolutamente claro que la unidad de la clase trabajadora se construye en el día a día, en las luchas cotidianas del día a día, que nuestra ciudad está llena de ellas. Y se trata no de plantear una sucesión de intervenciones con cada uno con su conflicto, sino se trata, entendemos nosotros, de superar una lógica que es la lógica de mi conflicto y convertirla en la lógica de nuestros conflictos. Tenemos que empezar a entender que cuando un trabajador vence en un conflicto, cuando un conjunto, un colectivo de trabajadores son capaces de doblarle el brazo a la patronal, es el conjunto de la clase obrera la que sale fortalecida. Y de igual manera, cuando un trabajador o un conjunto de trabajadores son derrotados en su conflicto, salimos perdiendo todos nosotros en ese conflicto. Por ello, el llamamiento que desde la Asamblea Interprofesional de Granada queríamos hacer hoy aquí es para conseguir que todos los días fueran primeros de mayo en todos y cada uno de los conflictos que tienen lugar en la ciudad de Granada, siempre defendiendo las prácticas basadas en la autoorganización de los trabajadores, en el protagonismo de los trabajadores, independientemente de que tengan tal o cual adscripción, entendiendo que esa es la mejor manera de que las luchas puedan ganarse. Y termino con la última de las cuestiones. Y a veces hay luchas que implican a un único trabajador. En este caso quería recordar la lucha de un trabajador que está hoy aquí presente, un trabajador vinculado a la multinacional farmacéutica Boehringer, un trabajador que se atrevió a denunciar unas prácticas con las cuales este tipo de empresas comercian y se aprovechan del uso de todos nuestros datos privados, de nuestras enfermedades, de nuestros problemas. Pues bien, aquí tuvimos un trabajador que en un gesto de valentía, en un gesto de dignidad, en un gesto de coherencia, decidió no quedarse callado y plantar cara. Como suele pasar en estas situaciones, la empresa, el camino que toma es el de la represión. Pero este trabajador, lejos de quedarse en su casa, lo que ha empezado es a organizarse y a no resignarse. Así que desde aquí queríamos llamar también al apoyo, que iremos dando difusión a la convocatoria, para el día 15 de este mes, en los juzgados de La Caleta, habrá una concentración a las 9, coincidiendo con el inicio de uno de los juicios que tiene planteado este trabajador a la empresa multinacional Boehringer. La lucha es el único camino. La lucha es el único camino. La lucha es el único camino. Bueno, va a intervenir ahora una compañera de Granada Actúa, brevemente, una compañera de Alhambra Bus. Y desde el SAE y el sector de hostelería, para que no se haga esto más largo, solamente deciros que hoy, primero de mayo, todos y todas os acordéis de todos los conflictos que están en lucha y que pretendemos unificar luchando todos y todas juntos. Y que no olvidéis al compañero Juan, delegado sindical en Domino's Pizza, que ha sido despedido por defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Ha sido despedido de una multinacional por defender simplemente lo que figura en la ley, lo que figura en el convenio colectivo. No olvidéis hoy de Juan. Otro primero de mayo más que se queda en un paseo por las calles del centro de la ciudad. Un día más en el que salimos a luchar por nuestros derechos y volvemos a casa igual que salimos. Estamos en una situación dramática en la que llevamos muchos años de crisis política y económica, viendo a los sindicatos amarillos como un hit y Comisiones Obreras que no hacen nada ni luchan por nuestros derechos laborales. Hemos visto florecer las luchas de los pensionistas, el movimiento feminista, los jornaleros, la estiva, las Kelly, los estudiantes, el pueblo catalán, la defensa de la sanidad pública. Pero estas luchas siguen disgregadas y son así menos eficaces. Como clase trabajadora debemos unirnos contra la explotación y los atropellos a los que estamos siendo sometidos. Este primero de mayo es el día para empezar ese camino. A partir de este primero de mayo, organízate hacia la huelga general. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha! A continuación, una compañera de Alhambra Bus nos va a dirigir unas palabras. ¡Fuerza y salud! Lo primero de todo, ¡fuerza y salud para todos! ¡Ahí, ven arriba! ¡Arriba, arriba la clase obrera! Daros las gracias por venir a todo este 1 de mayo, ¿vale? Bueno, como ya me conocéis algunos, soy Silvia, soy delegada de personal, que somos los trabajadores de Alhambra Bus. ¿Qué os digo? Pues que somos subcontrata, que es la lacra de este siglo. Esa es la precarización de nuestro trabajo, las subcontrataciones. Y nosotros llevamos ya 11 meses de huelga, para los que no lo sepáis, 11 meses de huelga, donde estamos luchando por la prevención en riesgos laborales. ¿Qué es eso? Que haya autobuses dignos, con rampa y accesibilidad y confortabilidad. El segundo de los motivos de la huelga, la conciliación de la vida familiar con la laboral. Y el tercero y más importante, las contrataciones dignas de compañeros que llevan trabajando muchísimo tiempo en precario. Todos los conflictos que yo escucho a todos es lo mismo. Hay que unificar luchas para acabar con esta laca, la subcontratación. Hay que eliminar las subcontrataciones. Ánimo, compañeros, nos vemos en la calle. ¡Arriba! ¡Ué! Una lucha más que añadir a la que ha planteado antes el compañero de la Interprofesional. El movimiento pensionista, un movimiento que ha surgido con fuerza defendiendo su derecho a unas pensiones dignas, tiene convocada una jornada de lucha estatal el día 5 de mayo. En Granada, esa jornada se traduce en una manifestación de la Plataforma Pensionista de Granada desde el Triunfo a Plaza del Carmen a las 12 de la mañana. Pedimos también apoyo, solidaridad y unidad en la lucha de los pensionistas. Nada más, compañeros y compañeras. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva la lucha de la clase obrera! Los patriotas escondiendo el montón. Van Sofía y Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón. Contar quién es y qué hace delito. Mira el caso de Baltónica, los hechos me remito. Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos. Libertad de expresión, díselo a gritos. El bofetón de sorbetón de este que vive en Torrejón ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüéncense por dar cabida a leyes, falsedad y fulminar con el castigo del encierro a la vez. Es simple, t'ajuda a imp perquè creïm que un canvi és possible. Nos voldrien tenir a tirar tots en fila. Resistir com resisteix un nin als carrers de Síria. Insomni quan sa realitat avassiga. Hacen falta scratches, faltan pintadas. Falta gente que no se agache por nada. Hacen falta ganas para saltar los baches. No sueño con Versace, sino con barricadas. El Estado legitima al heredero de Franco. En tu techo y en el juego siempre gana el banco. Un apoyo proletario de los barrios de Madrid. Nietas de guerrilleras en la guerra civil. Libertad de expresión. Tomando posiciones. Los pobres no la infanta Cristina, pero medio país le desea guillotina. El rey no sabe ni hablar, ¿por qué no te callas? Pero a mí no me cierra la boca, semejante canalla. Por la guerra perdida de nuestras abuelas, y yo por la poesía con verme en las cunetas. Tomaremos su calle estilo Black Bloc, ocuparé Maribel a un Kalashnikov. Se ríe de su impunidad en un chalet en Suiza. Imagínalo borracho diciendo que el pueblo me elija. La hija de su amante recuerda cazas de elefantes. Mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo cace. Hace falta amor para las oprimidas, hace falta mucho odio para esos genocidas. Hace falta acción en contra de empresas nocivas, también carteles combativos en las avenidas. Esa situación preocupa bastante, me extinguts es que siempre mantingutas a casa real. Antisistema es un sistema que condena a un cantán y que defena a un asesí de elefante. Si rapear es delito, chico, no le des al play. Te vendan los ojitos, aquí te robaste al rey. Dentro de muy poquito y si sigue así la ley, habrá más rappers en España presos que las cárceles de USA. Porque vivimos a golpe, porque apenas si nos dejan quejarnos de la opresión, por frases y armas simbólicas, terminar a las rejas, una cosa no es simbólica. La sangre que corre roja, es mentira la realeza, mentira la realeza. Libertad de expresión, tomando posiciones, que retumben las prisiones, los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión, planeen posiciones. Esto es por la libertad de expresión. Por todos aquellos y aquellas rappers que están escribiendo su rabia en una canción. No callaré, no callaré. No callaré. No callaré, co. No callaremos. Por la insurgencia. Baltonic, Cell. Libertad de expresión. Libertad de expresión. Tomando posiciones que retumben las prisiones. Los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión. Planeen posiciones que no son ni a las personas. Ni chuchas, ni fiscales, ni bourbons. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. El pasado lunes 30 de abril, el sindicato CNT-AIT publicaba un comunicado de prensa explicando la situación que viene atravesando la organización desde hace un tiempo. Según contaban, conviven en este país dos organizaciones que comparten nombre, puesto que un día fueron la misma, pero cuyas trayectorias se han distanciado. Se trata de CNT por una parte y de CNT-AIT por otra, que ostenta el derecho a portar las siglas de la Asociación Internacional de los Trabajadores. La disputa que dio origen a esta división nació a raíz de la deriva interna de la CNT, que llevaba camino de convertirse en una organización centralista en paulatina ruptura con el federalismo. En esta organización, los acuerdos se tomaban cada vez con más frecuencia de arriba abajo, decididos por sus secretariados y no por las asambleas de los sindicatos. Además, se vaciaban las cuentas de la organización en beneficio de intereses personales y se procedía a la expulsión reiterada de compañeros y sindicatos que se oponían a esta deriva. A todo esto hay que sumar el boicot continuado de CNT contra la AIT, estando adherida a la misma. Paralización de aportaciones económicas, incumplimiento reiterado de acuerdos, ocultación de información, etc. Finalmente, la AIT expulsó a la CNT de sus filas y le negó el derecho a aportar sus iniciales. Muchos sindicatos de CNT, entre ellos el de Granada, decidieron romper con tal estado de cosas y la organización quedó dividida en dos. Puesto que la nueva organización sindical es coherente con los principios de la Asociación Internacional de Trabajadores, esta la ha acogido en sus filas. Por su parte, CNT ha demandado a varios sindicatos de CNT-AIT por uso fraudulento de siglas y daños de imagen, al Ateneo Libertario de Albacete y a varios compañeros de Cádiz, pidiendo 50.000 euros a cada uno de ellos, lo que puede representar graves dificultades para quien no pueden asumir esta cantidad. Creemos que es una cuestión de ética anarquista el poder el poner estos hechos en conocimiento de toda la sociedad. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Hoy, viernes 27 de abril, nos hemos acercado a la concentración a la una del mediodía convocada por el Frente de Estudiantes y el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras frente al rectorado de la universidad en el Hospital Real para denunciar las privatizaciones encubiertas que se quieren llevar a cabo desde la gerencia de la universidad y la Junta de Andalucía. Como sabéis, estamos aquí concentrados en un ejercicio informativo, democrático, ante el proceso de funcionalización que está llevando a cabo el rectorado de la Universidad de Granada. Creemos que es importante informar de este proceso que hay abierto, que es de gran calado para los trabajadores y las trabajadoras de la Universidad de Granada. Desde el Frente de Estudiantes y desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores, creemos que es hora de llamar la atención sobre la invisibilidad, la falta de transparencia que hay en torno a este proceso. Bajo la consigna de funcionalizar, se están blindando a ciertos trabajadores para dejar la puerta abierta a la externalización de servicios en la Universidad de Granada. Creemos que este proceso se debe llevar a cabo con mucha más transparencia, con mucha más información, informando de verdad a los trabajadores de qué es lo que va a pasar con esta supuesta funcionalización. Y desde aquí queremos gritar para que nos escuchen en los despachos, para que nos escuchen en los pasillos, para que lo escuche el equipo de gobierno, que funcionalizar no es privatizar. Y además de eso, queremos que entiendan que la universidad pública está blindada por las organizaciones sindicales, populares y estudiantiles, y que la rectora y el equipo de gobierno no hagan más trampas con más externalizaciones, que no digan que los trabajadores no pueden hacerse cargo de los servicios de la universidad y que hay que acudir a la contratación de empresas, a la externalización, que luego se llevan la plusvalía y el dinero público a empresas privadas que recortan en derechos, que recortan en bienestar de los trabajadores para acumular las arcas de las empresas privadas. Desde que empezó el proceso de Bolonia, el no a Bolonia, el movimiento estudiantil, los trabajadores de la universidad pública gritamos que no hacen falta empresas en la universidad, que hay trabajadores organizados que conocen la universidad por dentro, que conocen el trabajo que se ha de hacer, que no hace falta en la universidad empresas. Y más aún es importante que tengamos una posición fuerte en esta privatización, porque uno de los sectores que más sufre esta externalización es el sector de las mujeres, en las limpiezas. Las empresas privadas contratan solo a mujeres en condiciones deplorables, con condiciones horribles, y hay una cantidad de mujeres que están siendo explotadas. Porque hay que comprender que la explotación laboral está feminizada. También en la universidad pública. La universidad, el gobierno de esta universidad y el rectorado tiene que hacerse cargo de la feminización de la pobreza. Tiene que saber dar respuesta al empobrecimiento de las trabajadoras, a la explotación que sufren las mujeres que trabajan en la universidad, en el ámbito de la contratación pública y también a las empresas a las que se les da dinero público para que contraten a mujeres. No se puede permitir que se le dé dinero a empresas privadas para que exploten a mujeres en ningún ámbito. Pero en el ámbito de la limpieza se está haciendo masivamente. Y tiene que hacerse cargo la rectora de esa feminización de la pobreza. Ahora mismo vamos a pasar a leer un manifiesto elaborado desde la sección sindical que informa de la cuestión de la funcionalización, de nuestro punto de vista y de cómo se está haciendo la privatización encubierta. Y más tarde vamos a pasar la palabra a los colectivos convocantes. Nos demuestran los compañeros que cuando se intenta agredir los derechos del PAN, en especial al personal de sustituciones y a categorías en peligro de extinción como son la hostelería, la limpieza y las conserjerías, están aquí para defenderlo, porque el comité de empresa no tenemos mayoría y el comité de empresa está vendiendo a las categorías, está dejando que la gerencia actúe de la forma que ellos quieren. No sabemos si tienen favores especiales a estos grupos sindicales mayoritarios, pero la realidad es que no se lucha por los trabajadores y nos han votado para que luchemos por los trabajadores. Desde que entró el equipo de gobierno nos han dado cuartelillos para que pensemos que tienen un talante de diálogo y defensa de los trabajadores. Siempre se excusan echando los balones fuera y haciendo responsable al anterior equipo de gobierno por lo que no hicieron. Ellos tampoco están haciendo nada. Ya llevan tiempo suficiente y se ha acabado el torearlo. Tienen los acuerdos de sustituciones, conciliaciones, concursos de traslado bloqueados. De eso tiene la culpa la informática y que somos muy complicados el FAS. Sin embargo, donde sí funciona la informática es la famosa aplicación. Una aplicación que se sacó gerencia del bolsillo, con la cual se supone que se regulan las sustituciones. Sorpresa, lo que hacen es echar los balones fuera a los administradores y a los encargados de los servicios y dicen que no han solicitado la cobertura de las bajas, mientras no se cubren y el personal está sufriendo una sobrecarga de trabajo. Son artistas para ahorrar dinero a costa de no cubrir los servicios. De todo esto es conocedor el comité de empresa y no hace nada. Desde los grupos sindicales minoritarios que estamos aquí representando, y sobre todo CTI, se registró un documento con el cual se pedía la aplicación del protocolo y la denuncia ante la inspección del trabajo de todo lo anterior. A día de hoy, con consentimiento del comité, la cosa está peor. Y lo más grave es que vemos con este bloqueo no se estabilizan las plazas y mientras se aproxima la maquinaria de la funcionalización. Si consentimos que nos funcionalicen, vamos a consentir el principio de la privatización descontrolada de los servicios de la universidad. Estos servicios van a ponerse en manos de empresas externas que van a explotar a los trabajadores. Tanto la rectora como la gerente, con ánimos de calmar la agua, nos dicen que van a estabilizar a todos los que están. Pero no nos enseñan documentos que respalden esas afirmaciones. Por más que usamos legislación con la que se pueda actuar para la defensa de esas personas que tienen sus puestos, no encontramos la legislación. También dicen que la funcionalización es voluntaria. También es mentira. Aunque la persona no se funcionalice, la plaza pasa a ser ocupada por personal laboral, lo llamado OPL. Cuando la persona que ocupa la plaza cesa, esa plaza pasa a ser ocupada, en el mejor de los casos, si no es privatizada, por servicios, por personas que son funcionarias. Debido a la falta de promociones de estos años, hay mucho personal en situación de sustituciones viendo peligrar su puesto de trabajo. Además, si sumamos que más del 70% del personal de la universidad tenemos más de 55 años, en 7 u 8 años tienen la era limpia y ponen la universidad en manos de la empresa privada. Cuando entren las empresas externas, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar como la cafetería, personas que llevan trabajando en esta cafetería van a ser despedidas, porque las empresas entrantes no subrogan a las personas que están trabajando hoy en día, y eso lo saben el rectorado. O como la empresa de limpieza, que ofrecen jornadas por horas. Ya que somos europeos, nos va a pasar como nuestros vecinos alemanes, donde los mini jobs es lo que se mueve. Y si no le cae bien al encargado de turno, pues no te da más horas. Estamos y hacen que seamos los lameculos. Y volvemos a lo que antiguamente existía, a la servidumbre. Hoy en día terminamos de trabajar y si queremos promocionar, tenemos que seguir estudiando y promocionando. Y no viene nadie adelantándonos por la izquierda porque tiene un currículum elaborado a golpe de talón o de favores políticos. No nos sirve para nada nuestra experiencia en el puesto y si lo hacen funcionarios partiremos de nuevo de cero. Poco a poco se van quitando la máscara y vamos viendo más claramente cuál es el plan de privatización, mercantilización y litización de la universidad. Y que no nos afecta solo a nosotros como estudiantes, sino como podemos ver a los profesores, a los trabajadores, a PDI, PAS, y por eso es tan importante que estemos hoy aquí todos unidos, como representación de la comunidad educativa y de sus intereses. Nosotros como estudiantes, como frente de estudiantes, exigimos que no haya participación privada, o sea, gestión privada en la universidad de ningún tipo, tanto directa como indirectamente. También que la gestión sea directamente pública, al 100%. Que formen un papel decisivo en la toma de decisiones. Que la educación sea gratuita, tanto a nivel educativo como en los servicios de comedores. Y que esté al servicio del pueblo trabajador. Y eso no solo significa que los estudios sean gratuitos y que la clase obrera no tenga que dejar de estudiar por no poder pagárselo, sino que también incluye a los trabajadores de la propia universidad, que deben tener unas condiciones laborales y salariales dignas y estables. Esta concentración, por ello, es una muestra de que nosotros no vamos a parar hasta conseguir nuestras reivindicaciones. Yo quisiera compartir cómo son las palabras desde el PDI, desde el profesorado, el investigador. Yo soy profesor en la Universidad de Granada y también estamos en conflicto ahora con el rectorado. Con el rectorado, con la Universidad de Granada y con la Universidad en general, porque uno de los sectores que sufre más la mendicidad y la explotación en esta universidad es el sector del investigador y investigadora precaria. Tenemos que tener en cuenta que casi el 70% de los doctorandos de la universidad no tiene contrato, son trabajadores sin contrato, gente que está produciendo ciencia, que está produciendo saber académico en los departamentos, está haciéndolo sin contrato, absolutamente sin ningún derecho. Y desde el SAT estamos tratando de movilizar al sector del PNI, de la investigación, que es un sector que no está protegido. Los estudiantes tienen sus organizaciones y se sienten parte de una clase que es la clase obrera, pero la investigación no existe esa conciencia y la universidad se aprovecha de eso. Estamos con Juan y Luis, que nos van a hablar de un escrito que han presentado en el rectorado por parte del personal laboral de mantenimiento. Contarnos un poquillo en qué consiste el escrito que habéis presentado. Bueno, ante todo es decir que nuestras reivindicaciones ya vienen de hace ya mucho tiempo. Llevamos sobre 18 o 25 años sin ninguna mejora en lo que es en el mantenimiento de la Universidad de Granada, y sí, recargando mucho más trabajo, haciendo muchas más especializaciones y sin recibir ningún medio. Con ello quiere decir también cada vez contamos con menos personal, y lo que ya nos ha colmado el vaso, la gota que ha colmado el vaso, es la privatización de los nuevos centros, el PTS, que la han hecho a concurso para una empresa privada. Eso nos ha unido a que no vemos ninguna mejora en nuestro empleo ni estabilidad en él, que nos ha hecho que creamos que esto va apostando por lo que es privatización de los recursos de la universidad, del público. Entonces, pues tuvimos una asamblea a principios de abril, que ya venía de otra que habíamos tenido antes de Navidad, y en ella hicimos una enumeración de todas las reivindicaciones que nosotros veíamos que eran no solo por nosotros, por la estabilidad en sí de las plazas y por necesitar algunos puntos de cómo era la peligrosidad y la penosidad que tenemos dentro de nuestro trabajo, que nos lo habían quitado de nuestra nómina. Sí. Entonces hicimos un listado de todos esos puntos, hemos estado hablando con el comité de empresa y con la gerencia, y al ver que no ha habido ninguna contestación firme de eso, pues ya sí, hemos hecho una presentación donde decimos que a partir de julio, si no va a haber un acuerdo en firme de empezar las negociaciones, haremos movilizaciones a principios del curso que viene. Vale. Tenemos parte de nuestras reivindicaciones que somos de la lista de sustituciones, lo que son de contratos largos, tenemos 22. Que están entre los 8 años de algunos y los 11 años y medio que tenemos otros. Entonces queremos ya una estabilización de esas plazas, porque así se confirmaría que es que quiere aportar por el empleo. Claro. ¿Sí? Claro, en realidad esto va un poco como, bueno, como hablaban también del el sector de limpieza, comedores universitarios, un poco el proceso de privatización y de precarización que se está llevando a cabo en la universidad, ¿no? Sí, claro, yo creo que todo va ahí enfocado desde la funcionalización del empleo público. Uh-huh. Cuando a todos los laborales no hagan funcionarios, como es el planteamiento que tiene esta universidad, primero, no hay nada claro qué va a pasar con la lista de sustituciones que van a hacer eso, y luego perdemos, desde perder comité de empresa, que es un poco el bastión con el que podemos defendernos, hasta lo más básico, que es que perdemos muchos de los derechos como laborales. O sea que a partir de la funcionalización, el siguiente paso va a ser ir privatizando parte de los centros. Y muchas de nuestras reivindicaciones que le hemos escrito aquí es por el mejor funcionamiento de nuestro puesto. Y entonces lo que decimos es que tenemos capacidad y calidad suficiente profesional como para hacer esos trabajos que se están haciendo. Incluso mucho más caro se lo están otorgando a la gente de fuera que nosotros podemos realizar. Los únicos, los métodos piqueteros, los mejores, los únicos. pantalón, todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los mejores piqueteros. Los mejores, los únicos, los mejores piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Pues vamos ya con nuestra sección de convocatorias para esta semana. Empezamos mañana viernes 4 o hoy si nos escuchas en redifusión. A partir de las 6 de la tarde, carteo a personas presas y merienda organizado por la CNT AIT de Granada en el local de La Ribera, en la calle Santa Rosalía número 18 del CEDIN. Y a las 8 de la tarde, presentación del libro Relatos Infames, breves historias de crimen y castigo, a cargo de Daniel Oviedo Silva, Pedro Oliver Olmo y Juan Carlos García Funes. Será en la librería Bacacay, en la calle Tendillas de Santa Paula, número 11. El sábado 5, a las 12 de la mañana, manifestación en defensa de las pensiones públicas. Como relámpago. El próximo día 5 de mayo a las 12 de la mañana, manifestación desde el Triunfo a la Plaza del Carmen en defensa de las pensiones públicas. Por un sistema público de pensiones, por la derogación de las reformas del 2011 y 2013, pensionista, mujer, trabajador, joven, acude. Estrella. Convoca Plataforma en Defensa de las Pensiones Públicas. Con menos odio, con más clemencia y más piedad. Y seguimos también con el sábado 5 a partir de la 1:30, comida popular en el local de La Ribera. Los fondos irán destinados a la financiación de la campaña Granada no está en venta. El local de La Ribera está en la calle Santa Rosalía, número 18 del CEDIN. Como último acto del sábado, a las 8 de la tarde, proyección de Talegocomedia de la Clouti en el Centro Social Ocupado y Autogestionado de La Redonda, en Camino de Ronda 190. Y pasamos al lunes día 7, a las 7 de la tarde, concentración en apoyo a las personas presas en lucha organizada por la CNT AIT de Granada. Será frente a la subdelegación del Gobierno en Gran Vía número 50. El miércoles 9, proyección del documental La cifra negra de la violencia institucional en el aula San Jerónimo de la Facultad de Ciencias del Trabajo, en la calle Rector López Argueta. La presentación contará con la presencia del director del documental, con un miembro del área de cárceles de la Asociación por Derechos Humanos de Granada y con Guillermo Portilla, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada. Pasamos al jueves día 10, a las 10:30 de la mañana, como viene siendo habitual, nueva concentración de Stop Desahucios 15M Granada en la Plaza Isabel la Católica. Y

revolución no. La revolución. La revolución no será televisada. La revolución no. La revolución. La revolución no será televisada. Pues hasta aquí este Infoalmaina número 82. Puedes escuchar todos nuestros podcasts anteriores en la web radioalmaina.org. Donde a lo mejor no radiamos la revolución, pero bueno, damos unos pequeños adelantos. Antes de despedirnos, un pequeño recordatorio. No solo de retuiteos vive esta radio. También necesitamos al piste. Para rellenarnos el comedero, visita la web radioalmaina.org. Y aquí lo dejamos, Infoalmaina todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Fuera en plaza de la universidad. Fuera en plaza de la universidad. Fuera en plaza de la universidad.